historias. Good morning, estereolábicos y estereolábicas. Buenos días. Después de un programa dedicado al cambio climático, apetecía algo más inabarcable, infinito, como por ejemplo el espacio y el cosmos, y sobre títulos de canciones y letras relacionadas con semejantes colosos. Como Carl Sagan dijo una vez de manera elocuente, somos simplemente materia estelar, forjada a partir de los restos de antiguas supernovas, dispersa a lo largo del universo y tejida en la trama de la existencia. Consideremos el ballet cósmico de los cuerpos celestes en nuestro propio sistema solar. Tomemos, por ejemplo, la cautivadora danza de las lunas de Júpiter, entre ellas Europa, un mundo helado con un océano subsuperficial que oculta potencial para la vida. Debajo de su superficie congelada yace un reino oculto, donde las fisuras hidrotermales podrían alimentar organismos alienígenas, evocando la sopa primordial de la cual surgió la vida en la Tierra. Tales descubrimientos nos recuerdan las posibilidades ilimitadas que acechan las profundidades del espacio, esperando ser descubiertas por exploradores intrépidos. Nosotros, nosotras, somos los hijos y las hijas del Sol, y ellos son Black Mountain, banda canadiense que destila un rock psicodélico de lo más setentero. Este tema se llama Mothers of the Sun y espero que lo disfrutéis tanto como yo. Ain't no foolin'. hay varias organizaciones e iniciativas dedicadas al estudio del cosmos con el objetivo de descubrir posibles formas de vida más allá de la Tierra. Una de ellas es obviamente la prominente NASA y su programa de astrobiología de la NASA, que lleva a cabo investigaciones interdisciplinarias para comprender el potencial de vida en otras partes del universo. Las misiones de la NASA, como los rovers en Marte y el próximo telescopio espacial James Webb, desempeñan roles cruciales en la búsqueda de vida extraterrestre al explorar la habitabilidad de otros planetas y lunas dentro de nuestro sistema solar y más allá. También la Agencia Espacial Europea, ESA, y otras agencias espaciales de todo el mundo tienen sus propios programas de investigación en astrobiología y misiones dedicadas a explorar la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Estos esfuerzos incluyen misiones para explorar las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, que se cree que tienen océanos subsuperficiales que podrían albergar vida. Y además, el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, se centra en la detección de señales de civilizaciones extraterrestres inteligentes. Si bien esto no está directamente relacionado con el descubrimiento de formas de vida microbianas o complejas, es parte del amplio esfuerzo que está llevando a cabo para identificar vida en el universo. Por cierto, ¿alguna vez recibiste mensajes extraños? No me refiero a esos mensajes del grupo de WhatsApp que te envía tu cuñado cuando empieza a fliparlo con la política, no. Me refiero a mensajes alienígenas codificados. La ELO podría haberlos recibido. Y cómo no, la Electric Light Orchestra y sus Secret Messages. Rodeando el disco visible de la Vía Láctea hay un vasto halo de materia oscura, una sustancia invisible que ejerce influencia gravitacional, pero que no emite luz ni tampoco interactúa con ella. Por lo tanto, la materia oscura es invisible y, claro, también misteriosa. Se cree que la materia oscura juega un papel crucial en la formación y evolución de las galaxias. La materia oscura se llama oscura porque no emite, absorbe ni refleja radiación electromagnética, lo que la hace invisible para los telescopios que detectan luz. Su presencia se infiere a partir de los efectos gravitacionales que ejerce sobre la materia visible, como estrellas y galaxias. Representa aproximadamente el 27% del contenido total de masa-energía del universo, superando ampliamente a la materia visible, la materia ordinaria, que constituye solo aproximadamente el 5%. El resto consiste en energía oscura que impulsa la expansión acelerada del universo. Por cierto, Porcupine Tree compuso este magnífico sencillo llamado Dark Matter que vas a escuchar ahora, porque The Dark Matter Matters. Inside the vehicle, the cold is extreme. Smoke in my throat kicks me out of my dream. I try to relax, but it's warmer outside. I fail to connect, it's a tragic divide. Oh, as loud as the silence it breaks. Most things decay in a matter of days. The product is sold, the memory fades. Crush like just had a heavy session of electroshock therapy, and you're more relaxed than you've been in weeks. All those childhood traumas magically wiped away, along with most of your personality. ¡Wow! Bueno, espero que hayas flipado lo mismo que yo. Continuamos. En promedio, una estrella de neutrones típica tiene un diámetro de aproximadamente 20 kilómetros. Poniéndolo en perspectiva, esto es aproximadamente el tamaño de una ciudad grande. Sin embargo, la masa de una estrella de neutrones es inmensa, típicamente alrededor de 1,4 veces la masa del Sol, pero comprimida en ese pequeño espacio. Esta increíble densidad es el resultado del colapso gravitacional extremo que ocurre durante la formación de la estrella de neutrones. En el núcleo de una estrella de neutrones, la materia está tan comprimida que los protones y electrones se fusionan para formar neutrones, creando una esfera increíblemente densa de material neutro cargado. El interior de una estrella de neutrones es aún más denso que el núcleo de un átomo, con densidades que pueden alcanzar varias veces la densidad de los núcleos atómicos. Esto da lugar a fenómenos físicos únicos. Por un lado teníamos la estrella de neutrones, y ahora tenemos un cuásar, abreviatura de fuente cuasi-estelar. Es un tipo de objeto astronómico extremadamente luminoso y energético que se encuentra en el núcleo de algunas galaxias distantes. Los cuásares son conocidos por ser las fuentes de energía más poderosas del universo conocido. La formación de los cuásares es un tema extremadamente interesante. Los cuásares se forman cuando enormes cantidades de material, como gas y polvo, caen hacia un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia. A medida que este material es atraído por la gravedad del agujero negro, se forma un disco de acreción alrededor del agujero negro. Y a medida que el material cae hacia el agujero negro, se calienta a altas temperaturas y emite una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética en diversas longitudes de onda, desde radio hasta rayos gamma. Esta intensa emisión de energía convierte a los cuásares en objetos astronómicos extremadamente brillantes, a menudo mucho más luminosos que las estrellas y las galaxias enteras. Algunos cuásares pueden emitir más luz que miles de galaxias juntas. Bien, somos una parte infinitesimal del universo, aunque Anthony González, líder de la banda M83, parece no opinar lo mismo. Este tema quizás trate de amor y desamor, como casi todas las canciones, y hablar del universo solo sea una excusa. M83 y la preciosa y escapista We Own the Sky. Thank you. Si comienzo hablando de la Vía Láctea, seguramente adivinaréis de qué grupo hablaré, pero eso lo dejaré para el final. El Sistema Solar, junto con la Tierra, está ubicado en el borde del brazo de Orión de la Vía Láctea, aproximadamente a unos 27.000 años luz del centro galáctico. En el centro de nuestra Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, que tiene una masa equivalente a aproximadamente 4 millones de veces la del Sol. Y aunque es muy masivo, Sagitario A es relativamente tranquilo en comparación con otros agujeros negros activos en el universo. En unos 4.000 millones de años, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia espiral más cercana a nosotros, colisionarán y eventualmente se fusionarán para formar una galaxia elíptica gigante. La Iglesia poco o nada tuvo que ver con los grandes descubrimientos científicos en astronomía, más bien al contrario. Si por esa milenaria institución fuera, viviríamos en un universo geocéntrico, creyéndonos aún el centro de todo. Sin embargo, en la Iglesia de The Church sí se admiraba la Vía Láctea. Under the Milky Way, tonight. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, all right. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known. Sol está aproximadamente en la mitad de su vida, antes de que agote su combustible nuclear y evolucione hacia una gigante roja y eventualmente enana blanca. En cuanto al tamaño, el Sol tiene un tamaño medio en comparación con otras estrellas del universo. Genera energía en su núcleo a través de un proceso llamado fusión nuclear. El hidrógeno se fusiona para formar helio. Esta energía se irradia al espacio en forma de luz y calor, proporcionando la energía necesaria para mantener la vida en la Tierra. Y contiene aproximadamente el 99,8% de la masa total del sistema solar. Su masa es tan grande que su gravedad mantiene a los planetas y otros objetos en órbita a su alrededor. A mí el Sol me espiritualiza, aunque creo que a los de Jason Pierce y a su banda Spiritualized les espiritualiza aún más. Recuerdo bien clavado en mi memoria ese momentazo vivido en el FIP del año 98, disfrutando como un enano de Spiritualized, recién publicada su obra maestra Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Pura droga. Escucharemos Lay Back in the Sun. Thank you. ¿Es el universo pura matemática? La relación entre el universo y las matemáticas es un tema profundamente intrigante y complejo en la filosofía de la ciencia. ¿Las matemáticas son simplemente una herramienta inventada por la mente humana para comprender el universo o forman parte de una característica intrínseca y fundamental del universo en sí mismo? Algunos científicos y filósofos argumentan que las matemáticas son una invención humana que, aunque poderosa y útil, no tiene existencia independiente del universo físico. Desde esta perspectiva, las matemáticas son un reflejo de la estructura y el orden que percibimos en el universo, pero no son necesariamente la sustancia del universo en sí mismo. Por otro lado, hay quienes sugieren que las matemáticas tienen una existencia independiente y objetiva, que trasciende la mente humana y está imbuida en la estructura misma del universo. Esta idea, conocida como el realismo matemático, postula que las verdades matemáticas son verdades sobre la realidad objetiva y existen independientemente de si hay seres conscientes para reconocerlas. Boards of Canada, que no son de Canadá, pero sí de Escocia, siempre nos deleitan con su música entre matemática, espacial y muy rítmica, casi siempre tirando de hip hop. Sus temas me recuerdan a esas bandas sonoras de documentales sobre naturaleza y ciencia. Pero entremos en materia. Boards of Canada, Music is Math. Thank you. toca bajar hasta un punto de vista algo más terrenal. Por cierto, ¿habéis leído algo sobre humanos que se dedican a retirar androides? ¿Androides rebeldes que se han escapado a la Tierra desde las colonias en el espacio exterior? Seguro que ya lo habéis acertado, que estoy hablando sobre Blade Runner y sobre la novela en la que está basada la película, que es la de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? La inteligencia artificial, ¿llegará a tener conciencia sobre su esperanza de vida? Si se les programa para tener la misma curiosidad que los humanos, ¿podrían descubrir patrones acerca de la naturaleza que les rodea y llegar a conclusiones que afecten a la supervivencia humana? ¿Podría ser más importante para ellos la preservación de la vida antes que la de la raza humana? HAL 9000 lo tenía claro. Nosotros creo que tenemos muy claro que tanto Blade Runner como 2001, Una Odisea del Espacio, son obras maestras, y también que Vangelis hizo una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. Escucharemos Blade Runner Blues y Tears in Rain para dar por finalizado este viaje espacial tan disfrutón que nos hemos pegado, a la vez que lleno de datos, y finalizaremos el laboratorio estéreo. Recordad que para viajar, a veces, no hace falta equipaje, solo las ganas de escuchar buena música. Abrazos infinitos, estereolábicos y estereolábicas. Hasta otra. Thank you. Thank you.